capullo. De pronto me volteo. No sé cómo, no importa. Y estás tú. ¿Otro yo o tú? ¿Y tú? Algo vibra en mí, contigo. Hay un nosotros interno. Mis fragmentos, Ubuntu. Y nos pasa a todos. Siento mis raíces que tocan a todos los seres. Qué rico encontrarte. Qué rico encontrarnos. Sé que estamos juntos en este camino, juntas en este despertar. Es la aurora del alma en el amanecer cósmico. Ay, tierra, quiero estar contigo. Quiero que estés en mí. Pedacito de mí, pedacito de ti. Comienza a vislumbrarse en estos rincones vibrantes, procesos de transformación colectiva, de colaboración radical, de raíces, de orígenes, de esencia, de vaciarnos con la tierra, con las plantas, contigo mi alma, contigo mi hermana. Aquí estamos. Y hay un camino, aún quedan fragmentos por integrar. Ven conmigo en este campo que empieza a expandirse alrededor de todos los seres. Es evolución ahora, adentro.